Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3.000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero 90.9. En el claroscuro de nuestra ciudad hay cosas que enfadan, que preocupan, que duelen. ¿Hasta cuándo podré llegar a tiempo a mi trabajo? Si no es que me corren antes. ¿Hasta cuándo tendré que pasar 3 horas en el coche para poder llegar a ver a mi familia? No es posible permanecer indiferente a los problemas de la ciudad. Por eso decidí participar. Poner todo lo que soy para aplicar las soluciones que permitan superarlos. Beatriz Paredes. Carácter, sensibilidad y experiencia. Candidata del PRI a jefa de gobierno del DF. Tercera edición del Festival de Cine Distrital 2012. Del 1 al 9 de junio. Ciudad de México. Consulta la programación y las sedes en www.distrital.mx. Ibero 90.9. Recomienda. Así te tratan los malos políticos. Un programa social para ti. 4 programas sociales para mí. Un apoyo económico para ti. 12 apoyos económicos para mí. Soy Isabel Miranda de Wallace y como jefa de gobierno voy a mantener todos los programas sociales y haremos que crezcan. Lo que hoy se roban los malos funcionarios, lo usaremos para ayudar a la gente. Cuando votas por mí, votas por ti. Llegó nuestro momento. Isabel Miranda de Wallace. Partido Acción Nacional. Esto es un volante radiofónico, impreso con poca tinta y papel de baja calidad, para anunciar la 10ª sesión de Mercado Negro en el Imperial. I Can Chase Dragons. Electrónica pop experimental en un proyecto alterno del vocalista de Plastic Revolution. Soledad. Sonido en mi lista distorsionada, sin etiquetas comerciales. Mercado Negro, sesión 10. Miércoles 20 de junio, 22 horas. I Can Chase Dragons y Soledad. No aseguramos la fama de ninguna de las dos bandas. Boletos al aire y en redes sociales. Mercado Negro y Lugo. Estas son algunas modificaciones en la parrilla de programación de Ibero 90.9. Extracto. Programa dedicado al disco de la semana. Domingo, 8 de la noche. Lotería Beats, con Raúl Campos. La remesa musical desde California hasta México. Sábado, 10 de la mañana. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. La próxima edición de la Eurocopa, el mundo del fútbol librará la que, a consideración de algunos, es su justa más importante. Polonia y Ucrania lograron que su candidatura triunfara como sedes de la 14ª edición de un torneo que se empezó a jugar en 1960 y que tuvo como campeón a la antigua URSS. Con el antecedente de algunos Juegos Olímpicos, con solo 16 participantes, en la Eurocopa el interés se despierta desde el principio. Rusia, República Checa, Holanda, Dinamarca, Alemania, Portugal, etc. Pero sobre todo, este domingo España, Italia y el lunes Francia, Inglaterra. España debe ser considerada como la favorita, pues es el campeón defensor y el campeón del mundo. Pero nunca puede descartarse de ninguna competencia el máximo ganador de este campeonato, Alemania. Para algunos, Holanda también podría volver al buen fútbol que mostró en la Copa del Mundo. No parece esperarse mucho de los equipos locales. Y es un enigma, ¿qué tanto le afectará a Inglaterra la salida de Capello? Hay que anotar los horarios. Porque ya llegó la Eurocopa. Muy buenas tardes, soy Javier Prado Galán. Tengo el gusto de tener aquí en cabina al gran José Antonio Farías, experto en estos temas tan torales, capitales, en estos tiempos de preelectorales. Está también con nosotros Francisco Galán Vélez, experto también en cuestiones deportivas. Gilberto Prado, bienvenido también. Ya sabemos que eres un fanático no solo del Santos, campeón, por cierto, otra vez lo tenemos que repetir hasta que deje de serlo, que quizá eso nunca suceda. Bien, también está con nosotros el santo, el enmascarado de plata, Carlos Domínguez. Nombre también de un jesuita ínclito que nos viene a visitar de vez en vez. Le llamamos el del bigote imperial. El del bigote imperial. Pues qué gusto estar aquí en Sobremesa. El tema de la Eurocopa realmente es un pretexto para que Sobremesa Cultural toque de nueva cuenta el maravilloso tema del deporte. Tenemos temas laterales alrededor de la Eurocopa. Está lo de la NBA, tenemos que mencionar, hay cuatro ahí que están de contendientes al cetro. Celtics probablemente logre su 18º título y eso sería para Paco Galán maravilloso. Bien, también está el tema del béisbol. Ya tenemos más de 50 partidos, estamos ya en la tercera parte de la temporada y ya podemos empezar a ver si Nacionales de Washington, Dodgers de Los Ángeles, Media Blanca de Chicago son sorpresas o se van a caer de manera inevitable, y Orioles de Baltimore, perdón, se va a caer de manera inevitable en la última parte de la temporada. Hay otro tema, hay temas de boxeo, temas Manny, de tenis, Roland Garros. El 9, Manny Pacquiao. Bueno, Manny Pacquiao el 9, vamos a ver qué pasa con Manny, a ver si es cierto que el andar de Politicastro le ha ayudado a mantener la forma boxística o más bien lo ha perjudicado. Bien, entremos en materia. La Eurocopa, este torneo, el favorito, ya decía la editorial, España. ¿Están de acuerdo en que el favorito es España? A ver, Farías. Sí, yo creo que España es favorito. Aquí la pregunta que yo haría, bueno, como eco a la tuya, es si España vino a dar un nuevo fútbol, como en su momento fue la naranja mecánica, digamos, sin comparar ahorita estilo, sino es una nueva época del fútbol, esta selección española, esta forma de jugar basada en el Barcelona, yo creo que es candidata natural al campeonato. A lo que te refieres es si España aporta las dos cosas, resultados y jugó bonito. Sí, aporta las dos cosas, resultados y una nueva época futbolística basada en esa revolución de Pep Guardiola con el Barcelona. Bien, Paco Galán, por favor, favorito. Alemania. Para ti, Alemania, a pesar del técnico Joaquín Lowe. A mí me parece el técnico un poco malo para estos juegos de presión ahí en cuartos de final, semifinales. ¿Tú consideras que Alemania? Alemania siempre hay que tenerla en cuenta. Me decían de Italia, pero con los escándalos de las apuestas, alguien decía que justo eso es como un acicate, que así cuando ganaron la Copa del Mundo venía el gran escándalo de la Juve. Sí, que cuando gana sí. Y tal es cuando están implicados en escándalos, entonces sí. Un poco para lavarse la cara, ganan ciertos torneos. ¿Tú también, Gilberto, consideras no, Italia? Yo creo que España atraviesa por un triple desencanto. Lo primero, pues es que ya Pep Guardiola dejó de ser el capitán general del Barcelona, y entonces los jugadores del Barcelona, que son 7 los que van a jugar en la Eurocopa, pues no están tan motivados porque se les va su gran líder. Son 5 del Real Madrid. Pero está el gordito del Bosque para motivarlos. Pues sí, y del Bosque hizo gran labor con Real Madrid, y de acuérdate la Liga de Capulina, Campeones. ¿No? Capulina sí, del Bosque. Sí. Capulina del Iker Bosque. Iker Casillas, Albiol, Arbeloa, Sergio Ramos, Xavi Alonso, son los jugadores del Madrid que van a la Eurocopa. Son 5 contra 7, 5 del Madrid, 7. Pero el otro decía que un triple desencanto. El otro desencanto es que no va David Villa, que ese fue fundamental en el Pero en va el mundial. Niño Torres, va el Niño Torres. Va el Niño, pero el Niño no está en una gran... Aunque haya metido aquel gol... No, el Niño siempre está en buen momento. Bueno, para ti el Niño está en buen momento, siempre. Para mí el Niño está envuelto. Pero Villa es el máximo goleador de ¿sí? España. Es cierto, sí, hay que reconocer las y cualidades. Y el tercer desencanto, Javier, sí. Pues es que España enfrenta a Italia. Bueno, sí, tiene razón. ¿Y hablabas de Germán Villa? No, David Villa. Germán Villa era del Germán Villa. El tronco de la contención. Es que como Joaquín Delormo ya va a dirigir a Pumas. ¿Se acuerdan de aquel Alemania-México? Que gracias a la buena marca de Germán Villa, que íbamos a ganar. ¿Qué contención? Rubén Rodrigo Lara. Pero el error, Paco, el error. Orden en la sala. En ese partido el error fue de La Puente y no se le reconoce porque le dijo a Claudio Suárez, súbete a la media y que baje a la defensa Rodrigo Lara. Y ahí fue donde entró el cabezazo de los alemanes. Se puso de central Rodrigo Lara. Inventan los técnicos en lugar de ir al sentido común. No, falta exceso de racionalismo en el fútbol, en la dirección del fútbol. Inventan. Fíjate que no sé si leyeron el artículo de Villoro en proceso, de Juan Villoro en proceso a favor del Barcelona y en contra de Mourinho. No lo leyeron. No, yo me lo ahorré. Recomendable, no recomendable, porque además de que él escribe bien y le gusta el fútbol. Dice cosas que Farías ahorita insinuó. El gran Mourinho ha hecho el juego bonito y los resultados, aunque Benfica, critica de romántico al Real Madrid en la Liga, a Guardiola en la Champions, el gran Mourinho, ¿por qué me lo critican? Ah, que juega la defensiva, que el catenacho. ¿Qué han hecho los grandes campeones en las últimas épocas? Es el Chelsea, ¿cómo ganó? El Chelsea, desperdiciar el juego bonito, dejarlo de costado y ponerse a jugar a la defensiva con contraataques relampagueantes. Pero Santos, no nos hagamos Santos aguantó aquí a Monterrey. Gilberto le va a Italia, pero el Santos no jugó al catenacho. No, bueno. Jugó muy feo el Santos. Jugó al cuate Oribe, ¿no? Jugó al cetazo. Jugó feo. Pero no jugó como suele jugar, sino tuvo que echarse para atrás. Estrategia del maestro. No, jugó bien, porque fue una estrategia. Por ejemplo, la Paco Chita, Galán últimos... siempre le ha dado crédito al maestro Benjamín Galindo, Javier Prado Galán. Pero tú como jugador, ¿no, Paco? Pero no, como jugador y como técnico. Pues, técnico en Guadalajara lo aguantaron muy poco. Cruz Azul, pues no estaba tan mal, en fin. A Mesa le tuvieron más paciencia, ¿no? Pero lleva varios fracasos el maestro. ¿Pero cuánto aguantaron a Mesa? Pero el maestro no. Sí, el maestro fracasó con Atlas, fracasó con Cruz Azul, fracasó con Chivas. Con Chivas no fracasó. Vergara no. Conquistar subcampeonatos es fracasar, porque el maestro ha sido subcampeón. Claro, como decía Luis Lombardi. En el fútbol americano y el deporte, si ganarlo es todo. La Conca Champions, claro, pero subcampeonatos. No, es lo único. Ganarlo es todo, ¿sí o no, Farías? Sí, lo es todo. En la academia se puede uno tomar ciertas licencias. No, bueno, perdóname, la academia. La frase exacta es ganar no lo es todo, es lo único. Es cierto, ganar no lo es todo, es lo único. Me recuerda aquella de los jesuitas, bueno, no somos los mejores, pero somos los únicos. Es Cubertán, pero pierde Cubertán. Javier, pero ganaron su Cubertán contra los jesuitas. Perdieron campeonato, ganan su campeonato, Cubertán, ganar no es todo. Es como el general Anaya. A ver, pero volvamos a la Eurocopa, a ver, y el favorito ya aquí se han señalado España, Alemania, Italia. Sí, son los Holanda. Ahora, a Holanda nos lo han mencionado hasta ahorita, Paco. Sí, Holanda está en estos partidos de cierre dando unos partidazos. Ahí mi duda es que trae al peloncito este del Bayern, Arjen Robben, que viene de una crisis existencial. No, pues llevas 10 años con la crisis, mano. Si quieres otros 10 años él más. Él trae una crisis porque falla el mano a mano. Se negó a tirar el penal. Falla el penal. Y se negó a tirarlo. Trae una carga de conciencia tremenda. Se negó ya en la fase última. Qué falta última, de profesionalismo. En un holandés es... Caray, eso déjaselo a... Pero mira, Carlos Adrián Morales, que llevaba 9 finales perdidas, el salado. Le dio el título a Santos. Pero en la Bancomer. Ahora, ¿recuerdan de Javier Holanda, Sabela, Holanda es candidato. Estaba salado? Holanda es candidato de los Tigres. Yo haría Holanda es candidato. Farías, haría un apunte acerca de quiénes han ganado la Copa Europea a lo largo desde el 60 a la fecha. Y fíjate que hay sorpresas, equipos que jamás ganarán un mundial. Y no soy profético, pero Grecia, Checoslovaquia en 1976, con el gol de Antonín Panenka frente a Sepp Maier, el mejor portero entonces del Orbe, ese bombón envenenado que inventa el estilo Panenka, y que luego lo retoma Zidane en la final contra Francia contra Italia, pero Zidane sí lo acierta. Estaba pensando en Gonzalo Pineda, que es otro de los que cobran así los penales con ese estilo. Pero de él le puso el nombre a ese estilo, ¿no? Sí, Panenka. Bueno, pero no nos dispersemos. Estamos pensando en Checoslovaquia, pensando en Grecia que ganó un campeonato, los yugos. Ahora, el caso de Grecia, Gilberto. Los rusos nunca van a ganar un mundial. No, el caso de Grecia es la táctica que utilizó ese alemán que los dirigía, echados para atrás y logrando el 1-0. Con el 1-0, sí, estilo Bilardo, ¿no? Y no queremos eso en el fútbol, o sí queremos eso. Alemania, si queremos eso, República Federal. Se la copió a Treyes, a nosotros nos funcionó en el Mundial de 66. No va a funcionar, nos ganó 2-0 Inglaterra. No, pero no nos golearon, como cuando Cárdenas llevaba al escuadrón del sueño. Digo, Cárdenas, la Roca. Y Grecia ganó la Eurocopa, en cambio Treyes era... Ganó Portugal. Sí, a Portugal del CR7, ¿no? De Cristiano Ronaldo. Ahora, pensemos en los grandes ganadores de Copas Europeas. Estaban en de Eurocopas. Sí, estaban en Portugal. Pensamos en Alemania, que si incluimos la República Federal Alemana, lleva 3. Italia, los italianos llevan 2. Francia ha ganado 2. España ha ganado 2 también, una remota. Perdieron una final en el 84 contra Francia. Increíble. Yo esa final la sufrí mucho porque vi fallar a Raúl González Blanco. Sí, sí, sí, sí, falla un penalti. Oye, y la primer campeonato de Francia le ganan a España, que se traga un gol arconada. Arconada, pero qué... Pero se traga un gol así por abajo del brazo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿por qué si es tan exitosa esta Eurocopa y ya tiene ahorita la gente ya... No piensa ni en Andrés Manuel ni en el resto de los candidatos. No, ya estamos pensando... Si están pensando en la Eurocopa... En Buffon. ¿Por qué no tenemos una Americocopa? ¿Por qué solo tenemos... La Copa de América. Y la Copa Libertadores no nos interesa porque nunca la ganamos. Pero sí tenemos la Copa de América. ¿Por qué no tenemos una Copa? Sí tenemos. ¿Copa América? Copa de América. Bueno, los medios de comunicación, Javier, se han encargado de... ¿Tú consideras a ese nivel? A ver, bueno... O más bien la pregunta era si estamos... Está bien, la Copa América... A ver, Farías. Yo considero que a través de los medios de comunicación, la globalización comunicativa, o como se le llame, ha hecho que el fútbol europeo ya entre en todos los ámbitos, sobre todo en América Latina, que siempre había una rivalidad entre... El juego bonito de América Latina, sobre todo del cono sur, y el juego frío, mecánico, muy parecido de todos los equipos, sí con sus estilos regionales, pero muy, muy, sin el caracoleo de acá, ¿no? Tú sabes acá. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me aburrían las copas europeas, ahora ya no, ya digamos. No. Pero es que yo decía, bueno, es que es tan frío, tan ahora parecido todo. Sí, ahora no, lo que pasa es que ahora Brasil, Argentina, ya juegan como europeos. No tienen identidad futbolística. Argentina y Brasil ahorita ya no tienen identidad futbolística, porque todos sus jugadores juegan en Europa, y esa pared corta... Todos menos Neymar. Bueno, hay algunos que brillan ahí, pero como sistema ya se parece más a un fútbol europeo que al típico latinoamericano y sudamericano, que contrastaba y era una cosa diferente frente al frío básquetbol, que es un deporte frío porque todo es igual. No hay estilo, no hay estilo yugoslavo, no hay estilo japonés de básquetbol, no hay estilo de Dallas. Perdóname, ¿no? Pepe, perdóname. A ver, Paco, vi que reaccionaste de inmediato. También hay el catenacho en el básquetbol y también. También ahorita Boston está jugando muy cerrado. Muy defensivo. Sí, no, Pepe, perdóname. Y Miami, no, que juega al revés, pues está yendo de la fregada. Y en el box también hay que atender. A ver, en el voleibol hay... Acuérdate de Cotli, que Joshua Cotli contra Pacquiao, que estuvo toda la pelea así. No, bueno, el tratando box de asestar un golpe que le salvara la pelea. Mohamed Ali. También. Y el fútbol americano, los cuervos de Hay estilos en el básquetbol, estilos regionales. En el voleibol hay estilos regionales. A ver, pelen a Farías. Respóndanme esta pregunta, que tiene que ver con la frialdad que yo le veía la Copa Europea no hace mucho tiempo. ¿Hay estilos regionales, idiosincrasias en el voleibol? ¿En el básquetbol? En todos los deportes. ¿Tú los distingues? A ver, dime los tres estilos fundamentales que hay en el voleibol. En el voleibol son los mismos que en el fútbol. Ofensiva, catenacho y equilibrio. No, yo me refiero es que todo es lo mismo, fútbol, fútbol brasileño, fútbol, o sea, siempre va a haber estilos defensivos. No, en el voleibol el principal estilo es ¿dónde está la papa? Así se llama. Yo lo veo igual, ¿dónde ¿eh? Está la papa? Ultra defensivo. Salvo el saque flotado japonés que hizo historia, pues yo lo veo igual. A ver, mira. Paco Galán, tú eres experto en béisbol. En béisbol, ¿cuál es el correlato del catenacho? Un juego de... Pues el picheo. Claro, el picheo. Sí, aunque no tengas gran bateo. El picheo, ahí está. Que hizo campeón hace 2 años a un San Francisco sin bateo. Y que el Mago Septién decía que el 90% era picheo. Es decir, defensivo. Cuando estaba Tom Seaver y Jerry Kuzman. Tom Seaver y Jerry Kuzman. Que eran Tom y Jerry, ¿no? Tom Seaver y Jerry Kuzman, 1969. Ahora, no es... Su majestad el picheo, decía el Mago. Pues sí, su majestad el pichichi. Digo, mira, yo me acuerdo de la Copa Europea, no era nada frío. Jugaban, ¿sabes? Jugaban a visita recíproca, no era en una sola sede. Entonces yo me acuerdo Italia en 68... ganando la Yugoslavia. Yo le iba, en el Mundial de 70, yo le iba a Italia, aunque luego me volví aficionado de Brasil. Y en Toluca le ganaron 4-1 a México. Sí, pero yo le iba a Italia porque venía de ser la campeona de Europa. ¿Y se acuerdan de la Alemania de 72 con Günter Netzer? Ah, cómo no. Que era un jugadorazo, que aunque no destaca igual... Uwe Seeler. En la Copa del Mundo no destaca tanto Günter Netzer, sino Oberath. Oberath. Que lo alinean, ¿se acuerdan? Sí. Pero el Netzer Breitner era un jugadorazo. No, va a ser posterior. ¿Qué pasa? A ver, a propósito de la intervención de Paco, figuras que van a destacar en la Eurocopa, por ejemplo, Müller en Alemania. Él ya destacó un poco. Yo creo que Cristiano Ronaldo, Javier. Cristiano Ronaldo dice. Es la hora de Cristiano Ronaldo. No creo. Cristiano Ronaldo no. Es la hora de Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo va a destacar? Sí, va a meter 4. Sí, pero no va a ser el jugador de la Copa. No, el jugador de la Copa ya está definido. ¿Es Müller? Exacto, Buffon. Sí, bueno. Ese va a ser. Yo creo que sí. Con esta frialdad defensiva de Buffon. Tiene un gol en contra en la eliminatoria, Buffon. Un solo gol en contra. Es decir, es un... Sorpresas para la Copa en estos 30 Irlanda segundos. No tiene nada que perder, sorpresas, Javier. Irlanda que no tiene nada en las semifinales. No. Está en un grupo, Irlanda, en un grupo donde están España, Italia y Croacia. No, Portugal podría ser Irlanda, Portugal. Portugal lo van a eliminar, mira. Portugal está con Dinamarca, con Alemania, con Holanda y con Portugal. Bueno, Rusia, Alemania y Holanda son favoritos. ¿Portugal lo van a eliminar? No, Portugal avanza. Pero están Alemania y Holanda en ese grupo. Algunos de los dos mencionados. Bien, vamos a irnos ahorita. Pero, Javier, disculpen la interrupción, ya que me han interrumpido tantas veces en esta primera, cuarta parte del programa. Pero el santo, el enmascarado de plata, Carlos Domínguez, va a hacer la presentación de la canción emblemática de, no de la Eurocopa, de este programa. Nos vamos a ir al 2006, cuando Italia se hace campeona del mundo, y en las calles de Berlín, que fue la final, se escuchaba el coro de una banda conocida como los White Stripes, Seven Nation Army, la cual acompañó durante todo el juego y durante el festejo y los trenes y las calles en general, borrachera gigantesca acompañado de estas notas. Así que si su favorito es Italia, pues la estaremos escuchando, por supuesto. Gracias. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And I miss it coming from my eyes. Just leave it alone. In the street. un deporte que inventaron los ingleses. Juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Gary Lineker. Bien, continuamos aquí en Sobremesa. El teléfono, pueden comunicarse, 529-2599. Nuestro Twitter, @sigma_sobremesa. @sigma_sobremesa. Bueno, sigma está de más decir que está, se escribe con Z. Bueno, hay algunos que escriben con S, pero no. En nuestro caso, tratamos de respetar la, las leyes de la ortografía. Bien, figuras de la Eurocopa posibles. A ver, si han mencionado Cristiano Ronaldo, Buffon, yo mencioné Müller. ¿Hay alguna otra posible figura de Polonia, de Ucrania? Inglaterra lo estamos descartando también, ¿no? Y sorpresas, equipos sorpresas que pasen a la semifinal. Inglaterra para mí sería una cierta sorpresa. Inglaterra. Yo pienso en Croacia, porque mira, Croacia, analizando lo que Italia ha hecho contra España, 10 triunfos contra 8 de España en la marca internacional. Croacia es un equipo que tiene una marca, 3 ganados, un empatado, un perdido con Italia. Si Croacia tiene una gran ascendencia, se puede decir, frente al equipo italiano, Italia está preocupado por Croacia, no por España, ni por Irlanda. La yo preocupación veo en semifinales es a Rusia, ¿eh? En semifinales veo a Rusia. Croacia va a avanzar. Oigan, un poquito haciendo eco, ¿cómo se llama el alto este del Milán, el sueco, va a jugar? Ibrahimovic. Sería un buen candidato, es un momento también. Trae... Como figura, sí, claro. Sí, como figura. Y como equipo que pase a las semifinales como sorpresa. Está con Inglaterra, bueno, Francia, Suecia y Ucrania. Yo creo que Benzema ¿Rusia? Puede dar la gran sorpresa. No, Rusia está en el puro Real Madrid, grupo. Puro Real Madrid, Benzema. Rusia la tiene Rusia fácil, la tiene ¿no? fácil. Están los checos, Grecia, Polonia. O sea, Rusia está en segunda, Rusia en cuarto está de adentro. Pero, y creo que va a estar entre los cuatro primeros, porque está jugando bien. Y la Eurocopa pasada... Le ganó 3-0 Italia. La Eurocopa pasada sí, creo pero que elimina España, es un espejismo. ¿No? Y Suiza le ganó 5-3 a Alemania, ¿eh? Bueno, pero es preparación, práctica, es claro, preparación. Claro. Bueno, pero siempre pesa psicológicamente, ¿no? Digo, que te gane un equipo como Suiza o como Rusia, digo. Sí duele, ¿no? Pero le habíamos ganado a España, entonces... Le ganó España, ¿no? Italia le ganó a España en ese año, el mismo año que pierde contra Rusia. O sea, Italia es un equipo que, tú lo conoces, Javier, sabe avanzar, pian pianino, le ganan a Polonia contra Perú en aquel famoso mundial, hacen los puntos necesarios, se van colando con la de pum, campeones. Italia sí es, Italia no lo descarten. No se puede descartar. No se puede descartar. Ahora Francia ya vendrá de vuelta, ya tocaron fondo en el mundial pasado. Benzema no, puede va para arriba, ¿verdad? Francia va para arriba y Italia lo veo mal, francamente. Pero Italia las apuestas, sí, no. Javier, no, las apuestas. No, no. El director técnico de Italia es una fiesta. Digo, está bien la canción que nos propusiste. ¿Y la localía definitivamente no pesa la localía? No, para pesa, no pesa. Estás pensando en un Polonia que, contrastándolo con el de Gadoja, el de Smolarek, el de Deina, el de Gato. Gato. O sea, me gustaría... Que nos ganó en Argentina, ¿cuánto? Pues 3-1, ¿no? Con un gol de Víctor Rangel, que ni se enteró. Le pasó entre las piernas a Gordon. Víctor Rangel. Nacho Flores, le dio el pase, hizo la jugada. Nacho Flores. Vamos a irnos a ahorita en unos momentos más a un corte de mitad de programa, pero me gustaría que al regresar dejemos un lado Eurocopa un ratito, hablemos de NBA, hablemos de Roland Garros, hablemos de la pelea de Manny, béisbol. 10 minutos. Porque digo, ha habido muchas llamadas y etcétera. Y si la gente está enloquecida con este auditorio. Ya se saturó la línea. En la fase final, volvamos a Eurocopa a ver qué más podemos añadir y qué conclusiones podemos dar en este contexto tan difícil que está viendo la viviendo la comunidad europea. Digo, es un contexto muy complicado. Grecia misma va a estar, creo que participa en la Eurocopa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, está en el primer grupo. Y a pesar de que se están muriendo ahí. En ese grupo están Polonia, Grecia, Rusia y la República Checa. Que es el grupo, me parece, más débil con todo. Y el de la muerte, no hemos dicho cuál es el de la muerte. Para... ¿El grupo de la muerte cuál es? Para mí es el donde está Alemania, Holanda, Portugal y Dinamarca. Pues sí. Sí, ese es de la muerte. Pero la psicología pesa y Dinamarca se va a quedar fuera, ¿sí? Una anécdota rapidísima de la URSS que leí ahora, porque no lo sabía. 1960 son el primer campeón. Y ganan. Pero porque España, que era la potencia, ¿se acuerdan del Real Madrid? De esa época, sí. Son los grandes campeonatos de esa época. Franco no los deja jugar contra la URSS. Fíjate nada más, y todos los descalifican. Y en 64, España gana la Eurocopa. Pero por eso es España, sí, de Levy gana. Ah, que mi Franco. Sí. Bien, entonces, buen comentario de Paco. Buen comentario de Paco. Vamos a un corte en mitad de programa. Eso lo leí. Regresamos. Signa sobre mesa. Puribero. 90.9. Atención. Lo que no se dice no es igual a lo que callamos. Hay algo más allá de los remates de las frases construidas. Escucha Entre Líneas. 90.9. Para que volvamos a caminar sin miedo. Para que el dinero nos vuelva a alcanzar. Para que nuestros jóvenes vuelvan a tener futuro. Para que resuelvan nuestros problemas quienes sí pueden. Vota por los candidatos a diputados locales de la coalición comprometidos con el Estado de México. De la mano con la gente. Partido Nueva Alianza. Noches de Lobongo. El viernes estaremos bailando y cantando junto a uno de los mejores DJs de la escena mexicana, Pato Watson. Nos mostrará su maestría en el tornamesismo, acompañada de grandes tracks que incendiarán la pista. Este viernes presentamos Pato Watson. Noches de Lobongo, el congal favorito del cuadrante, todos los viernes. Soy madre, soy divorciada, soy la señora y sustento de la casa. Fui diputada federal y servidora pública muchos años. Fui golpeada física y políticamente. Soy Rosario Guerra, candidata a jefa de gobierno del Distrito Federal. No hay nada que golpee el espíritu de una mujer para seguir adelante. Lo importante es que soy capaz y sé cómo gobernar la Ciudad de México. La nueva alianza es contigo. Cartelera Cineteca Nacional, junio. La balada de Genesis y Lady J. Estreno 8 de junio. Algo así como un buen tipo. Estreno 22 de junio. 32º Foro Internacional de la Cineteca, del 4 al 27 de junio. Cinemundi, Cuentos Rusos, Animalic, sábado 30 de junio. Ibero 90.9, recomienda. La leyenda Sitio en Construcción afecta la vialidad en la realidad como en la virtual. Visita la nueva página web de Ibero 90.9. www.ibero909.fm. Signa sobre mesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, pues estamos aquí en Sobremesa. Nos acompaña José Antonio Farías, Francisco Galán, Gilberto Prado y Carlos el Santo Domínguez. Nuestro teléfono y en cabina 529-2599, el Twitter, arroba, sigma, y un bajo, sobremesa. Esperemos que se comuniquen, es un programa interesante, la Eurocopa, y sobre texto de la Eurocopa, me gustaría que platicáramos de lo que está sucediendo en el deporte en este momento. Primero, las finales de la NBA. Tenemos cuatro contendientes, está Oklahoma, San Antonio, Boston, Miami. Históricos ahí, obviamente, pues Boston es el histórico con 17 títulos y de alguna manera San Antonio, que tiene 4 o 5 títulos, no recuerdo. Miami, pues, está empezando a armar su franquicia. Y Oklahoma es la sorpresa, va ganando la serie 3-2, Boston va ganando la serie 3-2. Pronósticos, ¿alguien quiere? Mira, yo me adelanto a lo que opine Paco, que sabemos que es de Boston siempre. Y yo pensaba que San Antonio, con esa gran fila de victorias que tenía en playoff... Y el técnico, ¿no? Y el director técnico y este Duncan. Sí, sí, Duncan. Sí, sí, sí. Duncan. Yo pensaba que San Antonio la tenía peladita y en la boca. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que San Antonio se está enfrentando a un equipo que no se le daba... Nadie pensaba que iba a avanzar. Y ahora yo creo que la final será Boston contra... Oklahoma. Esa será la final, eso es lo que yo creo. ¿Así lo ves, Paco? Pues le ganaron a los Lakers, Oklahoma trae un equipo joven, van para arriba, están muy motivados. Pero el técnico de Oklahoma, yo lo veo verde respecto del técnico de Boston, ¿eh? Doug Rivers se me hace mucho más técnico. Sí, bueno, sí. Sí, pero... pero bueno, ojalá, digo, sería el primer título para Oklahoma. Pero el y, Kevin Durant es... Kevin Durant se lo merece. Pinta para el mejor jugador ahorita, ¿eh? Se lo merece, pero yo creo que en defensiva está mejor Boston que Oklahoma. Pero trae un cuadro veteranísimo, ¿no? Boston... pues, es pues será veterano, sí. Pero ayer viste a Pierce, viste gran a Garnett. El de ayer, sí. Qué gran partido. Ahora, el Rondo está haciendo... bueno. Fíjate que decían el otro día en la transmisión, decían, ¿no? Pues el gran trío de estrellas, pero hay una estrella mayor que no esté en el trío. Ya ves que los tres históricos son Ray Allen. Garnett, Paul Pierce y Ray Allen. Allen. Pero el Rondo... Ryan Rondo. El Rondo es el que los mueve y... les da mucha conjunción, pero están ya muy veteranos. Me gustaría ese duelo entre veteranos contra los jóvenes de Oklahoma. Me gustaría ese duelo por el típico enfrentamiento, incluso en el boxeo lo hemos visto, de una figura que ya va, Chen Mosley, que ha anunciado su retiro, contra el Canelo Álvarez, que ya está en el crepúsculo, en declive, contra una figura emergente, pujante, potente, como lo fue el Canelo. Me gustaría ese duelo en básquetbol. Pues experiencia va a ser, contra juventud. Va a ser el último año este Boston. Este Boston ya Ray Allen seguramente ya no lo firmarán. Garnett, quién sabe, pero pues ya también está. Yo creo que va a ser el último año y lo Pierce, tienen que aprovechar. Pierce sí lo retienen, ¿no, Javier? A Paul Pierce sí, ¿no? A Paul Pierce sí. El problema es si sigue Doug Rivers. O sea, porque realmente el técnico es la diferencia. Tú sabes cómo está Media Roja sin Terry Francona. O sea, ahí vamos. No, mira. Media Roja ya está fuera, mano. No, que la primera, Pentágono ya están fuera, mano. No gana. Ayer vamos a estar. ¿Quién ganó ayer, Paco? Ayer ganó Baltimore. Que, oye, desde que vengo aquí al programa con el gusto de estar con Gil. No, bueno, es que. Es la primera vez desde que vengo. Es que Gil es un villamelo. De Baltimore, pero toda la vida le he ido a Baltimore. Nunca apoya a Baltimore hasta ahora que anda. Es el que te empieza a ver, es el Gil. Ahora béisbol. Ahora, la división de la Liga Americana, que siempre ha sido muy fuerte, ahorita está, pero muy fuerte. No, todos los equipos están arriba de 500. Impresionante. No, Toronto anda bien, Baltimore anda bien. Yo pensé que Baltimore se iba a caer en el vigésimo partido, pero ya ves, no, 50. No. Oye, y Luis Ignacio Ayala, ¿cómo está pichando? Ese es un relevista de los Orioles, ¿no? Sí, sí, que estuvo con los Yankees. Weaver, a ver, Farías, ¿qué nos platicas de Weaver? ¿Cómo se llama? ¿Básquetbol? Expertos. ¿Qué porcentaje de jugadores extranjeros hay en la liga esta de Estados Unidos, hacia bote pronto? Pues que será un 25%, 25. Pero cada vez hay más. Digo. ¿Y en una liga de fútbol normal como la española y la italiana, cuántos extranjeros hay? En el Real Madrid hay 3 españoles. Pues es que como son comunitarios. Real Madrid son no, Xavi Alonso, Sergio Ramos. Es más incluyente. Titulares de los 4 equipos, está Tony Parker, que es francés, ¿no? Sí. Está Manu Ginóbili, que es argentino, De Spurs. Luego, de Oklahoma está Sergi Ibaka, que es español, o vasco, o catalán, no sé de dónde exactamente sea. Luego, Boston no. Nadie, de los titulares, sí. Nadie. Sí. Y de Miami Heat, tampoco. ¿No? Entonces, en la final están esos. En esta temporada, Marc Gasol superó, tanto en Juego de Estrellas como en números, a Pau Gasol. Nada más que no en los playoffs, pues lamentablemente no se vio. Y el otro armador es este español joven que está causando furor, se lesionó, se lastimó, ¿verdad? Se lesionó. ¿Cómo se llama? Romero, ¿no? Ricky Romero. Ricky Rubio. Sensacional. ¿Qué pasa con esa memoria? Pensé que era Ricky Rubio. Hasta Luis Román se rió. Mexicanos, Gustavo Ayón. En la cabina. Gustavo Ayón, muy bien. Muy bien, Gustavo Ayón, sí. Y los españoles también están ahí. Los españoles están tremendo. Pero además de lo que ocurre en el básquetbol en Estados Unidos, este fin de semana es el regreso después del traspiés que tuvo contra Juanma Márquez, el regreso del demonio de Manila. Va contra un invicto, un boxeador más veloz, una máquina de tirar trayazos, un tirapiedras, pero Pacquiao tiene una resistencia infinita. Entonces yo lo que pienso es que Pacquiao va a ganar. No es un bomboncito, no es un taxista, es un tipo difícil, Bradley, pero va contra una leyenda. ¿Va invicto Bradley? Invicto va. Invicto Bradley. Moreno. Pues va, ¿Estados mira, Unidos? Por sí. Lo menos hay el atractivo de que es un boxeador más o menos bueno. ¿Será que menos. Será que la...? Digo, puede haber una sorpresa, etcétera. ¿Será el Waterloo de...? No, yo pienso que no, Pacquiao como, está... como la Cobra Hearns con Pipino. Tienen que hacer la pelea. Están calentando. Tienen contra... que hacer la pelea estelar. Ya lo vimos con Márquez. Exactamente. Acuérdate cuando Pipino fue contra la Cobra. Nadie daba nada por la Cobra. Ahora en la cárcel Meriwether, ¿no? por violencia doméstica. Violencia doméstica, qué extraño, eso nunca pasa. Ahora me gustaría ya la deportistas no suelen golpear las espaldas. Carlos Monzón se ha calentado demasiado. No pasa eso. No solo las golpean, las matan. Carlos Monzón defenestró a su mujer. ¿El venezolano? Bueno, Edwin Valero también. Edwin Valero, sí, César Cedeño también, César Cedeño. No pasa eso, Altagracia, ¿verdad? De la Cruz se llamaba aquel. César Cedeño, recuerdan. Manny Ramírez. De los Astros, Manny Ramírez. De Houston. Manny Ramírez también. En cambio de los mexicanos, ninguno. A ver, pero vamos a la gran carpa. Lo dejamos un poco a la mitad. Los Dodgers, Javier, cuéntanos. Sí, mira, hay cuatro sorpresas. Dodgers, Nacionales, Medias Blancas y Orioles. De esas cuatro sorpresas, ¿quién creen que en el juego 162 esté bien ubicado? Orioles, sin duda. No. Mira cómo se ríe. A ver, Paco Galán, tú que eres un conocedor. No. Son las cuatro sorpresas, son líderes de sus respectivas divisiones. Orioles recuperó el liderato. Orioles está en segundo lugar, o a un juego de Tampa. Pero está jugando buena pelota. Ya 50 juegos, ya es una señal muy venturosa, Paco. Sí, tienen buen manager. Tienen picheo relevista, el cerrador, picheo. Aunque el otro día perdió, ¿verdad? Strop, se apellía Strop. El Strop ese lo están poniendo de preparador. ¿Les estropeó el partido? No. No, el que perdió, el cerrador es Johnson, ¿no? Johnson. Pero el Strop es un fenómeno. El Strop es mejor que Johnson. Ese es un fenómeno. Y el Luis Ignacio Ayala está, te digo, tremendo. Es que ahorita ya el béisbol es mucho piché intermedio, ¿no? Mucho. Pero luego las lesiones, Paco, ustedes, los Mediarrojas de Boston, tienen como a 20 lesionados. Pero ahí vienen, ya vienen. Matsusaka va a lanzar el domingo. Bueno, imagínate. Esa es derrota segura, ¿eh? No. Viene muy tocado. Después de año y medio, el gran Daisuke Matsusaka. ¿Ya viste? Matt Kemp, con la corva destruida, no hizo nada. Les tengo y lo volvieron que contar la anécdota de mi vida. Yo no sé si aquí me van a correr, pero eso merece estar en Cooperstown. Yo sabes que juego con los Lobos de la Ibero. Bueno. De 9 a 11 de la noche jugamos una 131. Vez a la semana. Sí, y el pitcher abridor se lanza por arriba del brazo con pelota de softball. El pitcher abridor nada más puede lanzar 4 entradas. Estábamos 5-5. No habían ido 2 de nuestros pitchers estrellas. Y que pide la pelota por primera vez en su vida, Paco Galán, ¿eh? Nunca en la vida había pichado. El umpire llegó a decirme cómo se paraba uno en la placa porque no sabía bien cómo. Primero bateador me pega un doble. Luego tú sabes, cuando no sabe uno pichar, pues las bases por bolas. Base por bolas. Hombre en primera y segundo. Sale un batazo por el short. Error. Casa llena sin out. 5-5 el juego. Batazo por tercera. Entra una carrera, otro error. Y luego que poncho a uno. Y luego ponche. Y luego una rola al pitcher. 5-5, termina de la entrada. Digo, 6-5, ¿sí? Les hacemos 2 carreras, no se las platico larga. Viene la última entrada, les digo, no, ya no lanzo. Tú, órale. Primer bateador a la primera pichada, elevado a segunda. Segundo bateador a la primera pichada, rola a segunda. Tercer bateador, strike, y luego elevado a tercera. Salí en hombros. Todavía traigo una contractura porque tengo 12 horas. Oye, pero esa anécdota, ¿a poco no? Para mi edad, ¿qué te parece esa anécdota, Gil? Oye, ya no voy a poder volver. No, oye, pues es que esta anécdota... Si yo era, Paco, ya que cada quien va a narrar una anécdota, yo era pésimo para batear, pero entonces me dijo mi manager, el profe Manolo, toca la pelota, a lo mejor llegas a primera, ¿no? Y viene el famoso squeeze play. Pues toco la pelota, corro, llego safe a primera, ¿verdad? Y grita el profe Manolo, ¡bien hecho, Prado! Si no hacemos nada, no progresamos. ¡Bien hecho! ¡Metí la carrera, papá! Y no se me olvida, y hace 40 años de esto... Bueno, la mía es con la Timba Académica, que es el equipo de fútbol de maestros de la Ibero, los Timbones, pues, la Timba Académica. Juego aguerrido contra Ibero 90.9, me tocó meter al final el gol del empate, que hasta ahora no me perdona Ibero 90.9, con Beas y con otras gentes. A ver, una gran jugada que desbordé a mí. No, son puros ponches, man. Puros ponches. Qué barbaridad. El récord de ponches le gané a Mickey Mantle. ¿Pero sí jugaste? Sí, puros ponches. Mickey Mantle se quedó en segundo lugar. Y Willie Aikens también, ¿te acuerdas? Lo ponchaba. El Willie Aikens. Pedrito Borbón se nos fue. Bueno, en memoria de Pedrito Borbón, decepción. decepciones, decepciones a 50 juegos en la MLB, decepciones en este momento. Phillies de Filadelfia. Los Padres de San Diego. Pero perdón que vuelva al béis, es que te interrumpí. No, bueno, ¿Dodgers los ves o no como realidad? No, no los veo. Pero tú eres el gran aficionado. No, yo les voy, pero necesitan comprar muchos jugadores, son puros chavos, pero man. Tienen el mejor récord. Pues sí, pero porque están bien dirigidos, pero son puros chavos. Pero tienen picheo, Javier. No sé si podrán con la presión. Y Matt Kemp está... Está lesionado, lleva un mes lesionado. Y va a seguir otro mes lesionado. ¿Quieres más? Ah, bueno, pero estaba bateando tremendo, ¿no? Sí, ahorita la única contratación es Bobby Abreu. Pues, con un... No, pero necesitan venir al draft de Cancún. Ahora, es una sorpresa Capuano y Ted Lilly. Pero no creas que ellos han lanzado bien. Volvamos a la Copa Europea, sí, que era nuestro tema. No, ya, ojalá Magic Johnson meta dinero y compre algunos jugadores. María, si yo no sabemos de béisbol. Bien, usted. Vamos Chicago ahora. No. Antes no de la Copa Europea, Roland Garros. Me gustaría Roland Garros. Bueno. Perdóname, Chicago, cuidado. Trae abridores de primera. Pivi, extraordinario. Philip Humbert, juego perfecto. Bueno, Floyd es el malo. Oye, y el juego perfecto de Johan Santana. Bueno, no perfecto, sin hit ni carrera. Pero perfecto lo lanzó el pitcher de Chicago, ¿no? Fíjate que lo que me tiene muy contento es que ya despertó Pujols. ¿Ah, sí? Sí, ya Pujols está en 250 de porcentaje, ya tiene 8 jonrones, ya... Oye, el Titán no ha estado pegando jonrones. Está en 267. No, pobre Adrián. 4 jonrones. Pero en el juego de estrellas pasado metió su jonrón. Oigan, sí, ¿murió Beto Ávila o vi por ahí algo de...? Murió Ray Bradbury. Beto Ávila. No. ¿Tú te refieres a Alex Ávila, el de los Medias Rojas? No, creo que un veracruzano. No, ese es Avilés. Beto Ávila, ¿no? Sí, pero fue campeón de bateo de la Liga Americana. ¿Cómo se pronuncia Avilés? No, a Ted Williams. Es Miguel Avilés. Pero... A ver, pero escuchen la pronunciación de Alex. Miguel Avilés es Miguel Avilés. Pero allá dicen... Alex Ávila es el de Tigres. No, dicen Mike Avilas. No, es el requintista de los Panchos. Es Miguel Avilés. Bien, vamos a un corte musical. De la mano de Carlos Domínguez el Santo. Por favor, silencio, respeten. Vamos a tomar el camino ya perdido, que era hablar de la Copa de Europa. Y qué mejor que hacerlo vía Manu Chao, ese francés que tuvo un éxito magnífico alrededor del mundo. Y esta canción que se la dedica a una de las figuras más importantes también para el fútbol italiano, que es Bravo. Armando Maradona. Y esta canción es Santa Maradona, a cargo de Mano Negra. Tu es dans tu l'es. el futuro del fútbol es negro. Más aún, si uno mira a Europa. Claudio Borghi. Muchas gracias, Carlos. El teléfono de Sigma Sobremesa, 529-2599. El Twitter es @sigma_sobremesa. Se avecinan, se acercan, no solo la Eurocopa, sino también los Juegos Olímpicos. Pero de los Roland Garros, si quieren decir algo, no quisiera que los aficionados al deporte blanco... Voy a hacer un apunte, Javier, si me permites medio minuto. Un apunte que ha causado gran escozor, gran molestia en los medios deportivos mexicanos. Cuando digo que Phelps, la bala de Baltimore, 14 medallas de oro en dos olimpiadas, y en nuestra historia olímpica tenemos 12 áureas. Y lo repito, y la gente me dice, qué afán de estar comparando, y nada más para ubicarnos cómo estamos, ¿eh? En la olimpiada que viene vamos a ganar media de oro y dos de plata. Yo sí quiero una observación, Gil, ¿no te parece que no es tanto... Sabía que se iban a molestar. Pero no es tanto el total, Gil, no es tanto el total, sino que en los últimos 20 años... El número de medallas respecto de los pasados 20 o 30 y 30 ha disminuido. Muy bajo. Inferior respecto del pasado. Es decir, nunca hemos ganado Mariles, más de 3 de oro. Capilla, la etcétera. Olimpiada que ganamos más de oro fue en México 68, sí, Tibio Muñoz, del, y los boxeadores Roldán y Ricardo Delgado. Del 72 para acá, 74 para acá, no recuerdo. O sea, el 68 fue México 68. Ha sido tutti frutti. Siguiente el Olimpiada programa, para acá. Dos o tres medallas nada más de oro, Paco. ¿Soraya? Por sí. Eso, Soraya. ¿Y cuál otra? La de María Rosario Espinosa. González Canto, ya son cuatro. Pero González Canto y González fueron en el 84. Los Ángeles bueno, fueron la buena cosecha. No, pero 72. Tiene razón, Paco. O sea, yo digo, antes del 68 para abajo, 8 medallas. Del 68 para arriba, 4 medallas. Pues sí me parece que el problema más bien es los tiempos modernos, como decía Charles Chaplin, ¿no? Creo que en Los Ángeles hubo más, ¿no? No, hubo dos de oro. Es que nunca hemos ganado tres de oro más que en el 68. Hubo dos de oro en Los Ángeles y nadie ha ganado dos de oro. Ningún mexicano más. ¿Por qué no mencionamos las 12 de oro, Gil? Humberto Marín. Gil, esa memoria prodigiosa, las 12 de oro. Que Raúl González vamos a empezar. Plata, ¿verdad? Las 12 de oro. Tenemos en equitación a Humberto Mariles dos. Dos, con el equipo y con el... En natación tenemos al gran Capilla. En clavados, ¿no? Capilla sí, eran clavados. Tibio Muñoz, que ganó una mariposa, es la única que mariposa 200 metros. En natación es la única. Porque Capilla era clavados. Sí. Que por cierto, en una olimpiada, creo que en Helsinki perdió el calzón en uno de los clavados. Bueno, eso es un apunte. Sí. Doble albur, perdió el calzón en uno de los clavados. No estamos ahorita en anécdotas, Paco. Pero, que quedó en Capilla, quedó en Capilla. Ya lo querían descalificar. Atletismo, tenemos en marcha la de Ernesto Canto, la de Raúl González y una de Bautista, de Daniel. Son tres. Y la descalificación en Moscú. Sí, bueno, las descalificaciones son muchas, Bernardo Segura y tal. Sí, pero estamos hablando de las de oro. Sí, las ¿no? de oro. Bueno, Soraya. Halterofilia, Soraya. ¿Cuántas llevamos ya? Van ocho. En boxeo tenemos Antonio Roldán y correcto. Ricardo Delgado. Correcto. En México, 68. Sí. Son 68, claro, van 10. Faltan dos. María Rosario Espinosa. Correcto. Y el muchacho. Guillermo Ramírez. Pérez. Guillermo Pérez, taekwondo. Correcto, ahí están las dos. Pérez. Si se fijan cómo son cinco en realidad el 68 para acá. Son cinco nada más. Sí, y fíjate que te iba a decir que, bueno, antes tal vez había equipos menos fuertes, pero la verdad es que ahora hay deportes donde deberían tener más medallas, como el taekwondo. Sí. O sea que sí, tienes toda la razón. Y ahora, el problema de estas cinco últimas es que casi todas son individualidades. O sea, son cuates solitos que van echándole ganas ahí en el llano. Nunca en juego de equipo. Yeah. Pero viene el oro del fútbol, ¿no? El apoyo lo tienen después, el apoyo del Comité Olímpico Mexicano y de la CONADE y todo eso es después. Antes es el milagro de María Rosario Espinosa, que de allá, de Sonora, Sinaloa, no recuerdo. Sí, sí, pues sí. La mujer de un rancho llega a ser... Deplorables, su infancia. Y no salen en la foto ya los políticos. Hasta la Belén Guerrero, nunca se me olvida, Belén Guerrero se llamaba la de Netza. Sí, la que le puso la moneda para que la ciclista, Belén Guerrero ganó plata. Esa es famosa porque le puso unas monedas a la bicicleta para que Plata ganó Jesús Men en Seúl. Para que no la descalificara. Plata. Es increíble. Ganó Pilar Roldán en México. Digo, hablando un poco de las platas. Bueno, pues Carlos Girón. Jim Thorpe no se subió en el coche. Tipo madrazo, sí, es tipo madrazo en la carrera que se fue por el metro. Dejemos ahorita la Fórmula 1, ya no nos da tiempo. Vamos otra vez a la Eurocopa porque nos quedan 5 minutos. Eso es el programa. Y no quisiera que hubiera llamadas diciendo. Oye, nunca ha ganado Inglaterra, estoy viendo aquí. Nunca ha ganado Inglaterra. Nunca ha ganado la Eurocopa. Bueno, él tiene un subcampeonato. Sí, su campeonato sí, pero una ¿no? Copa Europea pues no. Creo bueno, que sí según yo le ganaba Alemania, pero lo eliminaron en penaltis, pero no en la final. No en la final. La inversión de campeones en los Manchester, no, ¿creen que impulsa Alemania, Inglaterra, Alemania o no? Tiene 3 subcampeonatos y 3 campeonatos. Alemania es la más fuerte de la Eurocopa. Bueno, la frase de Gary Lineker es manía, en el contexto trillada, de la Eurocopa. Esa no es frase verdad, que la citaste sí, para este programa. Sí viene. Oye, pero Gil, a ver la pregunta. El hecho de que el United haya caído y el Manchester City, ¿le dará impulso a Inglaterra en esta Eurocopa o será al revés? Es al revés. Oye, ese día del Manchester City y que el Santo remonta el 2-0. Qué emocionante, ¿eh? Se pareció al béisbol el último día de la temporada. No, pero fue más emocionante lo del Santos que lo del Manchester City. No, Javier, no. Sí, los goles de horrible. No, es que como tú no le vas al Santos. No, por eso. La final del Santos, no más emocionante. Pero la semifinal. Eso estoy cuando diciendo. Cuando mete 2 goles. De eso estamos hablando. De los Tigres. El orgullo de la partida Coahuila. Ese día. Oribe Peralta, en 3 minutos hace 2 goles. La venganza de la final. Eso no lo volveremos a ver en siglos. Gil, ese día además... Cálmate. Gil, escúchame. Ese día fue la remontada del Manchester City. Sí, la recuerdo. O sea que fue un día emocionantísimo. Pero fútbol frío, como dice Matías. Parecido al último día, tú te acordarás, Javier, de la temporada regular del béisbol. Ah, Cardenales sí. Contra... Oye, ¿supiste, Paco, que cambiaron las reglas del béisbol? Ahora va a haber dos comodines. Paco, la final. A mí no me gustó nada la medida. Pasada. Oye, volvamos a Eurocopa. Alemania. A ver, con 2 match points. Gil. Sí. Vamos cerrando con Eurocopa, quedan 3 minutos. Sí. Y tu conclusión. Alemania. A ver, tu conclusión. Yo voy a decir los grupos, Javier, y ustedes me dicen quiénes van a ganar. A ver, órale. Ahí les va. Grupo A, Polonia, Grecia, Rusia y República Checa. ¿Quiénes avanzan? Rusia, claramente. Y Polonia. Polonia por anfitrión. Estamos de acuerdo. Pepe Toño no opinó. Grupo B, Holanda, Alemania, Portugal, Dinamarca. Holanda, Alemania, por eso Portugal lo eliminó. Sí. No, yo digo Portugal. Pero y Alemania. Va a haber terceros lugares, ¿no? Paco, Robben está muy deprimido. Robben está muy deprimido, Paco. Robben está muy deprimido. Pero Batman está bien, pero Holanda está muy bien. Bueno, vamos a ver. Luis Román, Italia, España, Croacia e Irlanda. España. Luis Román dice España. ¿Y qué otro equipo? Italia. Italia, España. Italia y España avanzan. Finalmente en el grupo D. Ucrania, que es anfitriona, Suecia, Francia e Inglaterra. Inglaterra, Francia. Yo también. Inglaterra, Suecia. Francia. Yo creo que Ucrania se va a colar, ¿eh? Con la localía. Yo creo que es Suecia. La localía. Pero Francia y viene. Suecia. Bueno, Suecia siempre ha jugado bien. Nomás que esa derrota 5-2 en aquel mundial contra Brasil. Pero venció a Argentina. Muy venció a la Argentina de Batistuta. Acuérdate. A ver. Ribery, ahí viene. Conclusión tuya. Campeón. O empataron. Holanda perdió la Copa del Mundo por renunciar al buen fútbol con el que había eliminado a Brasil y salió a patear en el juego contra España. Pero hoy va a retomar su buen fútbol. Correcto. Gil, ¿tu conclusión? Italia va a una final más contra Alemania. Esa es la final de la Copa de Europa, Italia-Alemania. España, a pesar de todo y a pesar mío también, pues creo que se va a colar con este nuevo fútbol contra Holanda en la final, si es que permiten los juegos llegar. Y a mí me gustaría una Alemania-España para la reeditando venganza. La final del Mundial. La venganza. El gran ausente de la Eurocopa, ¿quién va a ser? Pero sería doble venganza, gran Javier. Ausente. Doble venganza, porque la Eurocopa ganó España-Alemania y luego le ganan el Mundial en el juego de cruces. Después de 2 torneos de máximo.